agua dentro del agua, flotas y te hundes, te estiras y te arrugas en rutinarias transparencias, gasa mecida en ondulares repetidos, bailarina sin escenario en procura de verdad para tus múltiples pies. Agua dentro del agua, agua mala, Ernest te adivina, agua mala con tu nombre adjetivo y don Alejo te reinventa en invariables iridiscencias en todas sus páginas. Agua dentro del agua, agua mala, mala, danzas maligna y etérea abrazada a tu dualidad. Danzas temible y frágil, convidada de febrero. Danzas cruel y pura, guardando tus ardientes dobleces. Agua dentro del agua, flotas y te hundes, te estiras y te arrugas en repetidas transparencias. Gasa mecida en ondulares continuos, bailarina sin escenario, en procura de Degas para tus múltiples pies.